¿Viernes? No, jueves. ¿Qué estamos? ¿Qué somos hoy ese? ¿Hoy somos jueves o somos viernes? Hoy somos jueves, nuevo horario para el programa, así que hermoso. Bien, nuevo día, nos adelantamos. Somos unos adelantados de la vida. Veníamos los viernes y dijimos, ¿por qué? El jueves también está bueno. Vamos a hablar del fin de semana largo. Vamos a hablar de todas las actividades. Tenemos la agenda todos los jueves. Las chicas de la agenda de Cultura Come Chingona nos envían la agenda. Así que vamos a poder contarles todo lo que tienen para hacer durante este fin de semana. Que encima este fin de es XXL. Tenemos un fin de extra largo. Que la verdad está buenísimo para reactivar el turismo, en especial para nosotros, ¿no? En esta zona que jugamos de local. Esto es Alto Viaje y hoy otra vez nos abandonó nuestra compañera, pero está justificada, vacaciones merecidas, así que bueno, le mandamos un beso a André, que probablemente en un rato la vamos a estar molestando, ¿te parece? Así la molestamos un ratito, que no se la tome tan livianamente. Vamos a llamarla, vamos a ver en qué está haciendo, por dónde anda, así que bueno, ahí nos acompaña seguro a la distancia nuestra compa André en este Alto Viaje que empezamos en el día de hoy. Mira, les vamos a contar un poquito todo lo que va a pasar en esta jornada, porque hoy tenemos dos invitadazos. Por un lado tenemos a Clara Izquierdo del Parador Mirador del Sol, que ella nos va a contar sobre dos encuentros. Primero, un encuentro que va a haber en el día de mañana, el día viernes, un encuentro de maridaje serrano, y nos va a contar un poquito de qué se trata esto, ¿no? ¿Cuál es la idea, la propuesta que tienen para hacernos para a todas y todos? Y por otro lado también vamos a... ¡Ay, maridaje, claro! Me pone... No, pero no creo que no es ese tipo de maridaje casamentero. Ese es el que creo que no iría. No. Creo que es un maridaje de los lindos. Claro. No. Cambiame la música, Mario. Por otro lado, también el sábado que van a estar realizando un sunset. ¿Cómo está la onda de los sunset, no? Es como que en esta época, está bien que tenemos unos atardeceres impresionantes acá en Merlo, en toda la costa de los Comechingones. También tras la sierra tiene mucho sunset, ¿no? Es como que se vino esa onda sunset, esa onda de ir a tomar algo al atardecer tempranito, que a los más grandes la verdad que nos copa, ¿no? Eso de no estar viendo una banda, un show, un algo a las 2 de la mañana, que ya a veces estirarla hasta las 2 es un montón, te quedas dormido, no sé, a mí me pasa ese, yo creo que a vos también te va a pasar, que decís, uy, hasta las 2 de la mañana tengo que esperar para que tocan a la 1, la pucha, che, ¿qué hago hasta esa hora? ¿Viste? Como estirarla, no sé, es que hagas una previa larga con amigos. Es difícil salir cuando llegas a una edad, salir tarde, ¿no? Es como, no sé. Prefiero un sunset capaz a esta edad, ¿no? Okay. El sunset está buenísimo. Uno se va a tomar unos drinks, tranquilo, escucha música, el que le gusta bailar puede bailar. Y además la caída del sol acá es una cosa hermosa. Es increíble. Es un lugar espectacular para las caídas del sol esta zona. Entonces, aguante el sunset. Sí, y viste que ahora también hay unos sunsets que se están dando con auriculares. No sé si fuiste alguna vez a esos. Me pareció re loco la propuesta, ¿no? de que cada uno con sus auris ahí como en su mood. Sí, y hay algunos lugares que hasta tienen varios estilos de música, entonces cada auricular está pasando, o sea, hay grupos distintos de auriculares con cada música en cada auricular. Pero mira qué cheto. Sí, sí. Y eso escucha a vos que no, yo no fui ninguno a ninguno hasta ahora así con auris, pero no te pone como en un modo sectorizado, no te aparta, capaz que no permite tanto la charla, ¿no? Como en un Sunset X, que tenés la música, pero el volumen podés correrte un poquitito de donde estás. Ahí cada uno con su auricular, ¿no es como un poco cerrarse en cada uno? Yo creo que sí. Yo nunca lo... hasta ahora nunca fui, bien, tuve la oportunidad de ir. Pero me imagino que sí, debe ser algo medio como individual, medio individualista. Pero no sé, qué sé yo. Sí, hay que vivir la experiencia. Claro, no sé. Es como una suma de individualidades, pero tal vez... No sé. Hay que vivirlo, hay que probar de todo. Bueno, nos va a contar que creo que es sin auriculares este Sunset, porque ellos tienen una vista privilegiada en Mirador del Sol, así que vamos a estar hablando con Clary Izquierdo dentro de un ratito nomás. Por otro lado, también vamos a tener a Alejandro de Conde Negro, la cervecería Conde Negro, con esas cervezas tan ricas. Mira, de solo pensarlo me da sed. Y nos va a contar sobre San Patricio, este santo que nos avasalló, ¿no?, un poco también esta cultura. Y va a estar la fiesta de San Patricio, que nos invita a tomar justificadamente cerveza durante este fin de semana, el sábado 21, ahí en Plaza Sobremonte se va a llevar a cabo esta fiesta. Así que Ale de Conde Negro, de una de las cervezas más ricas para mí de toda la provincia de San Luis, es la cerveza Conde Negro. Hay una en particular que es mi preferida, que después les voy a estar contando, que la verdad es muy rica la cerveza que realizan los chicos, y nos va a estar contando sobre esto. Pero bueno, mis queridos amigos, mis queridas amigas, vamos a comenzar con este programa del día de hoy. Programa de estamos a tanto como 19 de marzo. ¿Cómo se está pasando? Pero si recién brindamos, ¿no? No fue fin de año recién. ¿Qué pasó? Que ya estamos casi finales de marzo. Bueno, vamos a comenzar agradeciéndole a nuestros amigos y amigas, auspiciantes, aquellos que nos acompañan, aportando su granito de arena para que este alto viaje pueda estar circulando. Y vamos a comenzar con los amigos del Serrano, fábrica de escabeches y mermeladas. Ellos están en Tras la Sierra, en Villa de las Rosas, en Dique La Viña, en Dique Boca de Río, ahí en Las Tapias. Y te puedes comunicar con ellos al 3544-546-979 o a su Instagram, @el_serrano. También le agradecemos a los amigos de la parrilla El Guayacán, en Bajo de Belis, especialistas en chivo, lechón y cordero a la llama. Ya Walter y Sandra te están esperando para que pruebes esos bichitos que, bueno, fueron criados con mucho amor, y ahí los escuchábamos previamente hacer parte de nuestro plato, de nuestra comida. Sí, cuando eran felices, podemos decir. Pero bueno, podemos disfrutar un rico chivito, un rico lechón, cordero a la llama ahí en Parrilla El Guayacán, en Bajo de Belis. Puedes comunicarte con Sandra o con Walter al 2664-009273 y hacer tu reserva. Por otro lado, también le agradecemos a los amigos del Viejo Varieté, con 22 años de trayectoria ininterrumpida en la Villa de Merlo, teatro, café, concert, con diferentes shows que dentro de un ratito vamos a estar contando, los que va a haber este fin de semana, donde podés estar disfrutando ahí, ver a los amigos, al amigo Lisandro en Los Almendros 461. Sí, te tirás unos pasos, te tirás unos prohibidos por ahí con los amigos del Viejo Varieté. Y te reís un rato, que también nos hace tanta falta, nos hace. Bueno, los podés seguir en las redes, en @elviejovarieté_oficial, o reservas y consultas al 1138-330185. Le agradecemos también a los amigos de Grupo Clima, establecimientos hoteleros enfocados al turismo. Ellos están en Merlo, San Luis, Villa Carlos Paz y millones de lugares. Cada vez tienen más lugares, más espacios para ofrecer a los visitantes y aquellos que quieran hacer un poquito de turismo de buena calidad. Ellos realizan también eventos de todo tipo, que son los creadores y organizadores del Abuelazo. Podés comunicarte al departamento comercial con Gastón o con Silvana al 11-32-66-21-32 o al 11-61-20-55-64, porque Grupo Clima está revolucionando el turismo. Bueno, también vamos a agradecerle a los amigos de Manjares de Merlo, fábrica de alfajores, chocolates y conitos de los más ricos de aquí de la villa. Con esos corazones de dulce de leche, con corazón de frutos rojos, que la verdad, uff, me recomería uno hasta ahora. En realidad cualquier cosa comería hasta ahora. Ahí ya los encontrás por todas las villas de Merlo. Mira, donde vayas te encontrás un cartelito de Manjares de Merlo. Tenés la fábrica en Avenida del Sol 1141, sucursales en todo Merlo, Casa de Té, repostería ahí en Avenida del Sol 714. Y están abiertos todos los días de 9 a 23 ahora. En temporada y este fin de largo, y quizás, no sé si un poquito más también, ¿no? Pero podés encontrar las diferentes opciones de Manjares de Merlo también en otros comercios de la zona. Manjares de Merlo nos acompaña, muchas gracias. Bodega Finca de las Bredas también nos está acompañando. Ellos están ubicados en el circuito Las Tapias, en Tras la Sierra. Sí, salud, amigo, salud. Sabrina y Nancy te esperan de 9 a 17 para poder degustar esos riquísimos vinos que tienen para ofrecer y también hacer visitas guiadas. Si querés, puedes hacer tu reserva y contactarlas al 35 44 0080. También agradecemos a los amigos de Transporte Cardetti, servicio de transporte de pasajeros. Viaja cómodo, seguro, con vehículos modernos y conductores profesionales al destino que vos elijas. Servicios especializados y personalizados para grupos, empresas, familias e instituciones. Viaja a lugares internacionales, a lugares nacionales. Diferentes opciones que tiene ahí Ricardo para ofrecerte. Lo contactas al 2664-3434-86. Más que transporte, Cardetti es una experiencia de viaje. Continuamos con los amigos de Caminito del Norte Regionales, ahí en el dique Piscuyá, Cozole. Está de domingo a domingo de 9 a 19, ahí ella en su local 6 del Paseo de los Artesanos en la vieja playa, que es la del otro lado, ¿no? Cuando vamos para el dique que está tan bello. Ahí ya la podés contactar también al Instagram caminito.delnorte o al 2664-83-6839. Y si querés comer algo rico, rico y original, tenés que pedir tus chicken pie para tener en el freezer ahí siempre, siempre listos, esperándote para que los metas 20 minutitos en el horno y tenés una comida rica, sana, caserita, con masa casera, con rellenos de pollo al verdeo, de la huerta, con... ¡Ay, que sí! Los pollitos están felices ahí. Con el de la huerta tiene calabazas caramelizadas, todas tienen mozzarella. Tenés los chicken bite también, que son como más chiquititos para una picada, para llevarte al cole, para llevarte al trabajo. La verdad, una regia propuesta para tener en el freezer. Los podés contactar al 2665-003392 o al Instagram de Chicken Pie. Y se viene un nuevo sabor, que ya te estoy adelantando ese la semana pasada. Se viene... pollo a la Maryland. Tiene una pinta eso. Muerta por probar. Bueno, y si querés hacer una excursión, si querés aprovechar a conocer el lugar donde vivimos, o si sos visitante, estás por esta zona y querés decir, bueno, a ver, ¿quién me puede llevar a conocer los mejores lugares de la provincia de San Luis, detrás de la Sierra, Córdoba? Bueno, sin duda, nuestra amiga Andrea, que hoy nos abandonó, pero... Está presente con nosotros, la mejor guía del Valle del Colara, de San Luis, de Córdoba y de todo el mundo mundial, porque es nuestra y la queremos y la bancamos fuerte. Así que con André te podés contactar en su Instagram y te parece flaca y ella te lleva donde quieras. Y ya que hablamos del y te parece, amigo, que comencemos con algún temita musical, que hoy la playlist es toda tuya. Hoy te dije, sorprendeme, confío en tu criterio. Y mandaste un temón. ¿Gypsy Jazz? Ah, no, vamos con el otro. Arrancamos con... ¿Pero por qué? ¿Por qué me pusiste esta inicialmente? Arrancamos el programa y me mandás este tema. Bueno, si a mi amigo Ezequiel me lo pide, ándate de todos tus muertos. y que se rompa el blues. Radio Comunitaria Identia FM. Sale el sol. Estábamos escuchando este temita, no sé si me lo dedicaste a mí, amigo, no sé, la verdad, qué sé yo, andate, me tiró, no, temón, hace mil que no lo escuchaba, gracias por desbloquearme ese recuerdo, muy buen tema, para arrancar este jueves para nosotros, porque tiene como gustito a viernes todavía, ¿no? Estamos esperando que en instantes va a venir Clara Izquierdo, de Parador Mirador del Sol, para contarnos sobre las actividades que hay este fin de, pero mira, mientras te voy a ir contando algunas de las cositas que hay para hacer este fin de semana, por ejemplo, en lo que es la feria de carpintería, ¿no? Las chicas de ahí de la feria de carpintería tienen un montón de propuestas durante este fin de semana, cosas para realizar sábado, domingo y lunes con diferentes eventos y diferentes actividades que estoy por aquí buscándola y vos sabés que la perdí, pero bueno, seguramente ahí en la página pueden ir buscando, pueden encontrar las opciones que tiene este fin de semana la feria de carpintería para poder visitarlos, que siempre ofrecen, ¿no?, gratis, hay un lindo espacio para los artistas, para aquellos que quieran ir a disfrutar un ratito, una linda tarde, noche, conocer también las actividades que tiene este lugar, ¿no? Todas actividades gratuitas, música en vivo, shows de payasos, siempre muchas cosas para ofrecer en este alto viaje. Bueno, les vamos a contar un poquitito en instantes, si te parece. La vamos a llamar a André, ¿se te parece? En un rato, así nos cuenta cómo está. Pero yo les voy a ir contando a ver qué quieren realizar este fin de semana. Porque les cuento, por ejemplo, Villalarca va a tener una, durante el fin de una, va a vivir la carrera de enduro más grande del país. O sea, que tenemos la más grande del país este fin de semana acá en Villalarca. ¡Qué buena onda! Más de 600 motos con pilotos de todo el país, de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile participarán de lo que va a ser la 21ª edición del Desafío del Indio. El evento deportivo generará un importante movimiento turístico en la costa de los Comechingones. Se va a desarrollar durante este fin de semana, si no me equivoco, sábado y domingo, ¿no? Los tres días. El domingo 22 y el lunes 23 de marzo va a ser este campeonato nacional de Enduro Classic Serie Copa Callo Argentino, con la participación de cerca de 700 motos en pistas. La competencia reunirá a pilotos de destinos, de distintos puntos de destinos turísticos y destinos alejados, ¿no?, a nosotros, otros países también, como Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. Y vamos a tener, por supuesto, un montón de corredores de aquí, de la zona, locales de Argentina. Este fin de semana, bueno, pueden disfrutarlo ahí en lo que va a ser la Plaza del Pueblo, la Plaza San Martín, a partir de las 20 horas que se va a realizar la presentación oficial, ¿no? Y luego van a poder ver y disfrutar pasar estas motos que capaz que hacen un poquito de ruido, capaz que no nos gusta a todos mucho, molesta un poquito el ruido de la moto del enduro, pero no deja de ser un evento que atrae a turistas, que trae gente que quizás no conocería esta zona si no fuera por este tipo de encuentros. Así que bueno, vamos a estar también compartiendo seguramente la próxima semana algo de lo que fue, ¿no?, este encuentro. Tenemos por ahí a mi amiga, ¿la pudiste contactar o nos tiene abandonada ese? Yo la estoy tratando de llamar a ver si levanta el teléfono y... Me dijo que sí, Sí, me dijo que sí, yo quiero saber cómo está, porque la extrañamos, ya dos programas que no vino, no sé, la extraño. Pero bueno, vamos a seguir contando un poquitito, ¿no?, de lo que va a pasar este fin de semana también, de las diferentes opciones, la agenda cultural. Saben que siempre las chicas de arroba cultura con mi chingona nos comparten, ¿no?, su agenda de lo que va a ser las actividades que van a acontecer este fin de semana, y más teniendo en cuenta que este fin de es un fin de largo. Así que vamos a empezar a compartir un poquitito todo lo que tiene que ver con las actividades. Miren, hoy jueves en Plaza San Martín de Cortaderas, desde las 18 horas, están las fiestas patronales. Va a haber show en vivo, desfile gaucho y ballet. Seguramente habrá cantina también, ¿no?, para poder disfrutar, porque en toda fiesta patronal siempre hay algún puestito de comida, un puestito de bebida que nos puede hidratar un poquito entre baile y baile, ¿no? Así que vamos a irnos hoy a partir de las 18 horas a la Plaza San Martín, ahí en Cortaderas, para las fiestas patronales. También la cervecería Dos Venados realiza un show de stand-up peroncho de Manuel Rodríguez, con entrada a la gorra. Interesante esto, es a partir de las 21 horas, ahí en la cervecería Dos Venados. Una linda propuesta, peroncho, hoy a las 21. Es tempranito, como que hablábamos recién de los eventos tempranos, ¿no?, para la gente grande como nosotros, ¿no? Así que está bueno, bien tempranito. También el Teatro de las Blancas, acá en la Villa Merlo, tiene el espectáculo musical La Pachanga Merlina a partir de las 22:30 horas. El Viejo Varieté, por supuesto, nuestros amigos del Viejo Varieté, a las 23, tiene un espectáculo de revista que Enfiestados se llama. Divino, ahí con nuestro amigo Lisandro y gran elenco. Les mandamos un abrazo enorme. Así que ahí tenemos un par de propuestas para esta noche. Si no sabés qué hacer, decís, ¿qué hago hoy? ¿Dónde salimos? No tengo mucha plata. Bueno, tenés propuestas a la gorra, tenés las patronales con entrada libre y gratuita ahí en Cortaderas. Varias opciones para hoy. Y mañana te cuento. En Casa Palmira, acá en la Villa de Merlo, a partir de las 18 horas va a estar la inauguración de la exposición de arte Instantes, del artista Zulema Soloa. La entrada es libre y gratuita, así que podés ir a disfrutar una linda exposición de arte. También Almacén El Parque, acá en Merlo, a las 20:30 horas realiza un show de música en vivo de Julián de la Pampa, show acústico y espectáculo al sobre, lo cual es una buena propuesta. Siempre, por supuesto, hacerlo a conciencia, ¿no? Cuando son estos espectáculos a la gorra, al sobre, siempre hacerlo a conciencia del sacrificio también, ¿no?, que es para los artistas estar ofreciendo su arte. En Paseo El Rinconcito, que el otro día pasé, está muy bonito ahí, del Arco del Rincón, pasando el Arco del Rincón ahí nomás. A partir de las 20:30 hay un show musical de Julián de la Pampa, un show acústico. El espectáculo es al sobre también, así que podemos ir a disfrutar y conocer un poquitito también el arte, la artesanía que tiene ese lugar, ese paseo, que está muy bonito. Pulpería La Durquiza, en Villa de Merlo, a las 22 horas te propone una noche folclórica con clásicos y propios. En vivo con la voz de Lu González, Antu Bratosevich y Lean Brando. La entrada es libre y el espectáculo es al sobre. Tenemos también a nuestro amigo de la Peña Alta Tita, ahí en Piedra Blanca, a partir de las 22 mañana, ciclo de cantoras, en vivo Guadalupe Mediavilla. Es un espectáculo al aire libre y podés conseguir las entradas anticipadas ahí contactándote con nuestro amigo Gallardo al 351-2155-0000. Y Teatro Las Blancas también ofrece El Gato Cuyano, todo esto el día viernes. Y ya ha llegado nuestra amiga, nuestra invitada, la primera invitada del día de hoy. Así que si les parece ese, escuchamos un temita mientras nos acomodamos y vamos a escuchar una linda de Amy Winehouse. Dale, Rehab. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go, go, go. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Sale el sol. Jimmy Loca, la siembra estaban sus volvemos después de este temazo de Amy Winehouse. Qué divina, qué divina. Entró al club de los 27, lamentablemente, una gran pérdida para la música, para, no para la industria, sino para la calidad musical que ofrecía Amy. Bueno, y acá estamos con nuestras invitadas, porque Clary me dijo, voy a ir con una amiga, te voy a llevar una amiga, te voy a presentar una amiga, así que se vino acá con su amiga Anto, ¿puede ser? Sí, es lo correcto. Sí. Muy bien, bienvenida Clary, bienvenida Anto. Muy bien, bienvenidas chicas, que son del Parador Mirador del Sol, Clary, sí. Que ya hemos hecho historia saliendo en vivo con la radio, con Alto Viaje, desde allá arriba, un programa precioso que nos atendieron tan bien, comimos tan rico. Tuvimos de todo, hasta lluvia, ¿te acordás, Clary, que hasta llovió ese día? Sí, estuvo loco. ¿Estamos? Bien, bien, bien. Les decía que estuvimos ahí haciendo historia, ¿no? Haciendo un poquitito de historia de todo lo que tiene que ver con Alto Viaje, con el mirador, el Parador Mirador del Sol. Y durante este fin de semana, las chicas también tienen para proponernos cosas, eventos, sunset, encuentros. Yo quiero saber de qué se trata ese encuentro que se viene, María Eje Serrano. Y si vos querés hacerles alguna pregunta a las chicas, podés comunicarte al teléfono de la radio 2664-003011. Así que podés comunicarte acá con la radio y preguntarle a las chicas lo que quieran. Nuevamente, Clary, Anto, bienvenidas. Cuéntenos. Gracias. Los eventos que se vienen este fin de semana ahí en el Parador Mirador del Sol. Bueno, gracias por recibirnos y por el espacio, primero. Gracias. Yo les quiero comentar un poquito de qué va el primer encuentro, que es del viernes, porque en realidad el Parador tiene propuesta todo el fin de semana. Arrancamos el viernes con un encuentro muy hermoso que partió simplemente de la voluntad de crear algo juntas en conjunto con Clary, Mel, que hace cerámica muy hermosa, y Mai, que no vive en Merlo, pero es merlina de toda la vida. Vive afuera y tenía una motivación personal muy grande de cocinarnos antes de volverse. Y a partir de eso fuimos haciendo red y se armaron ahí un rejunte de miradas, de talentos, y qué mejor lugar que hacerlo ahí en el corazón de las sierras, en el Mirador. Y ahí construimos esta propuesta, que es un encuentro para este viernes, para recibir el atardecer a las 19 horas, que básicamente es eso, es una mixtura entre cerámica, cocina muy rica de la mano de Mai, que está pensado en un maridaje de 5 pasos, y acompañarlo en el cálido ambiente que es el Mirador, con la musicalización de Feli, de Hawks 90, en todo el repertorio que sería de jazz y soul. Como el pantallazo general es eso. Pero qué planazo, Anto. Planazo. Qué ganas de. Es un planazo, la chicas. Verdad, eres un planazo. No sé qué puede haber más lindo que atardecer con musiquita DJ abajo, tranqui, con cerámica, sí, y cosas ricas para comer, sí, para tomar. O sea, la verdad, la pensaron toda, sí, ¿eh? Sí. O sea, no dejaron, sí, nada afuera. Acércate, sí, un poquitito más, mira, Clary, al mic. Ahí está, acércate. Hola, hola. Ahí está, así te escuchas mejor. ¡Qué lindo plan! Sí, va, Clary, a estar buenísimo. Va a estar re bueno. Contame. Fue como que se fueron dando así las sincronicidades de la vida y nos unió a todas nosotras con un mismo propósito y acá estamos compartiéndolo con nuestra gente merlina y el que se quiera sumar, el que se quiera sumar también. Vos venís realizando esa red, ¿no? Esa red, sí, de trabajo comunitario. Se viene creando, sí, viene llegando. Y los resultados siempre son tan lindos, porque, sí, cuando uno trabaja en red y con una red es muy gratificante, que vibre como uno, sí, ¿no? Es un montón, uh-huh, eso, y está buenísimo, los resultados se ven. Sí, y es muy loco cómo van llegando cosas, sí, también, como cuando uno se va alineando cada vez más, atrae cada vez más a esa comunidad y se esa contagia. Red. Sí, está buenísimo. Sobre todo el encuentro, hay como una propuesta muy hermosa del contenido, que es de lo que hablábamos, pero a nivel humano, ya del vamos, las, sí, primeras juntadas entre nosotras, era como, wow, esto es hermoso. O sea, sí, ya es hermoso en primer lugar para nosotros crearlo. Y tener en estos últimos días la cotidianidad que hemos tenido, es como, qué hermoso estar organizando esto por el mero hecho de hacerlo juntas, de crear juntas, y de la recepción, ahora que lo compartimos vía redes y demás, muy amorosa y muy humana, y esto que dice Clade, que uno va contagiando, efectivamente es. Entonces también es como todas las personas que quieran acercarse, vayan, no importa qué, o sea, simplemente vayan, porque es nuestro propósito de que les resuena la propuesta, el lugar y toda esta sinergia que se está dando. Acérquense, todos bienvenidos. Totalmente. Sin duda esa energía que ustedes transmiten, ¿no? Eso que se arma, esa red hermosa que están armando entre ustedes, la transmiten, porque genera esa cosa de decir, ¡ay, qué lindo, quiero ir! ¡Ay, a ver, que nos cuenten un poquito más las chicas! Porque realmente es una propuesta diferente, algo lindo, que si bien hablábamos con esa hace un rato, ¿no? De los sunset, que es como que están muy de moda, pero acá aparte le dieron una vuelta de rosca, sí, ¿no? Con un encuentro de cerámica, el poder meter las manos en el barro, en ese, en ese material tan bello. Va a haber una demostración en vivo del torneo, de lo que es la pieza que vamos a intervenir, que la pieza ya está premoldeada por Meli. Y vamos a intervenir lo que proponemos es intervenir un candelabro. Ese candelabro vos lo pintas y después te lo llevas a tu casa. Vos te llevas tu propio candelabro. El candelabro encima te vas con regalitos. Sí, encima, total. Sí. Y Meli va a tornear en vivo con musiquita de fondo mientras comes algo rico. Sí, es un planazo. Y que toda la propuesta también, como ese complemento de Mel torneando, Mai cocinando, la búsqueda de Mai también es toda una trazabilidad de productores locales que acá abundan en el mejor de los sentidos. Y digo, la cotidianidad de organizarlo es ponerte en contacto con estos productores, conocer los lugares que estuvimos. En este caso, el lunes nos fuimos a buscar verduras al Futuro Orgánico, que tiene su espacio allá abajo por Piedra Blanca, y fue como, wow, esto pasa acá, en Tras la Sierra. Y estamos cerquita. Sí, estamos cerquita. Entonces, como que te devuelve mucha ilusión en todo. Claro. Y todo lo que también esto que está preparando Maya del Vamos, es como, solamente lo lees y decís, esto es una ricura. O sea, ya ves esas combinaciones, es una ricura. Ves el candelabro ya que lo está produciendo Meli, que arrancó esta semana con eso, y ya es como, wow. Ya está. O sea, quiero que sea mañana. ¿Cuándo? Literal es mañana. En realidad, diga la verdad, lo hicieron para ustedes y de paso lo abrieron. Básicamente. Es como, hablamos mucho en estas últimas semanas de como la falta de propuestas copadas y diferentes. Y es como, claro, sí, la tenemos que crear. Claro. No queda otra. Es lo que faltaba, sí, lo hicieron ustedes. Sí. Bueno, cuéntenle a la gente dónde pueden contactarlas, el costo de las entradas, cómo van a manejar ese tema, ¿no? Que aparte es un planazo ver el atardecer, tomarte algo rico, comer algo rico, estar con la música en vivo, encima hacer una pieza y llevártela a tu casa, o sea, planazo completo. Contanos, cuéntenos, ¿no? El costo y demás, para invitar a la gente a que se acerque. Bueno, se pueden poner en contacto con el Instagram del Mirador del Sol. Ahí está toda la data y están también nuestras cuentas personales para contactarse con cualquiera de nosotras, Clary, Mel, Mai, Anto, directamente a la cuenta del Parador. Nosotros le pusimos un valor, pero ese valor, repito, es cero excluyente. Claro, o sea, la persona que quiera acercarse y con lo que pueda, estamos. Nosotros le pusimos un valor de 40.000 pesos, considerando la calidad de los alimentos, que estamos como con mucha conciencia y dedicación en eso, y también en el trabajo de Mel, que le está poniendo para la producción de todos los candelabros, y todos los materiales para las intervenciones están incluidos, y también el posthorneado de esa pieza, que después lo pasarán a retirar por el taller de Meli, que está en Poeta Agüero. Y bueno, la música de Feli, que va a estar acompañando y ambientando eso. Pero repito, y que nos parece muy importante, ese valor monetario pasa a un segundísimo, tercerísimo plano, porque la idea es que las personas que resuenen con la propuesta vayan. Así que bueno. Igual el costo, la verdad, teniendo en cuenta que estamos hablando de un sunset con música en vivo, en un lugar privilegiado, con una comida 5 pasos, de productos orgánicos, de productos conscientes, y encima una clase magistral e intervención de una pieza de cerámica, la verdad que 40 mil pesos parece un costo más que lógico, es más, hasta parece poco, ¿no? No podría llegar a decir. Pero qué bueno, ¿no? Aparte de esa propuesta, decir, bueno, si no llegás, si tenés ganas, te vibra la propuesta y querés venir igual, venga. Totalmente. O sea, la idea es compartir. Eso es a lo que apuntamos. Sí. En cada uno de los eventos que proponemos desde el Mirador, ese es el momento, ese es el propósito, el crear comunidad y compartir y conectar y reconectar. Y a la vez, bueno, también hay que costear los costos. Por supuesto. Pero el motor es el compartir y el generar un momento único y que quede grabado en las retinas y en las memorias y en las papilas gustativas y en todo, que te lleves un combito completo. Ay, qué lindo. Sí, un duda planazo para este. Yo estoy. Mañana me ven ahí, ¿no? Sí. Me encantó la propuesta. Total. Sí, completa. Compro el combo completo. Pero el combi completa. Sí. Igual vos decías, es una buena propuesta, pero no es la única propuesta que tiene este finde. Sí. Estás a full, Clary. Estas temporada le por pusiste suerte. Todo. Sigue, no terminó la temporada y acá estamos. Sigue, me encanta. Es como te digo, vienen hubo, en la temporada hubo mucha fuerza de empuje de buscar y de generar, y ahora como que me armó un poquito la energía de la temporada de hacer, esa energía como masculina, y es como que están llegando estas propuestas a mí y se siente esto, es como lo que decíamos, que cuando uno está alineado con el propósito empieza a traer más. Claro que sí. Y eso se transmite. Bueno, contanos qué más tienen este fin de sábado. ¿Alguna propuesta? Sí, sunset, el sábado, ¿no? Tenemos un sunset magistral, divinísimo, súper completo, en el que tocan Facu Senderos, sí. Juan García, Taciturno y Fran Tagliaferro. Buenísimo. Sí. Es un line-up súper completo. Y son muchos de estos chicos tocan por primera vez arriba y me hace un montón de ilusión porque escuché muy buenas cosas, tienen muy buen repertorio acá en Merlo. Y bueno, vamos a tener la barra del Mirador del Sol, que siempre incluye tragos de productores locales. Trabajamos con Tabaquillo, con Hafen, con Alboleo. Apoyamos full la economía local. Y bueno, la entrada hasta hoy a la tarde, así que tienen que quedar las últimas entradas disponibles. A precio amigo, las anticipadas están 2 por 14.000 hasta hoy a la tarde, y a partir de hoy a la tarde suben a 10.000. Bien, igual también entrada. Súper precio amigo, sí, es todo para costear los costos y que les quede plata a los DJs que le ponen todo el amor y toda la pasión y toda la dedicación a compartir esta belleza de música que hacen. Y está buenísimo el buscar el apoyarlo y el que se pueda hacer más de esto, que de a poco se vaya creando esta red y siga creciendo y sigan pudiendo apostar a la música. Aparte, qué plan hermoso el atardecer en esa, en ese lugar que tenés, que es impresionante. Sí. Un atardecer con una musiquita en vivo. Es como muy, muy perfecto todo, sí, ¿no? Sí. Como que déjame acá. Acá me quedé. Así que bueno, un finde completo. Sí, un finde. Alto finde. Alto finde. El sunset del sábado. El sunset es a partir de las 19 y como tenemos un lineup bastante completito, vamos a hacerlo un poquito más extendido y que nos quedamos hasta cuando queramos. Hasta que las velas no ardan, como dicen en el campo. A partir de las 19, entonces ahí el sunset el día sábado y el encuentro del día viernes también a partir de las 19. Perfecto. El momentito en el que se empieza a poner todo mágico, empieza a caer el sol y la golden hour y está todo ultra mega cute. Ah, y este fin va a estar lindo el clima, chequearon el sí, ¿no? Sí. Va a estar precioso. Lo del maridaje se hace el mañana viernes. Creo que hay pronóstico de lluvia, pero es adentro, así que no hay problema. Ay, qué bueno. Sí. No, llover adentro. Nos pasó el otro día cuando salimos en vivo, que se largó a llover cuando terminamos el programa. Magia. Y es mágico, sí, yo lo tengo grabado, porque es mágico ver la lluvia de adentro, así que Más planazo, sí, todavía este refugio. Sí. Qué lindo, chicas. Bueno, sí, gracias. Gracias por visitarnos. Gracias por estas hermosas propuestas, diferente propuesta, como la de Maridaje Serrano, que incluye tanto y tanto, tanto mujer, tanto local, tanto. Hermoso, sí, hermoso lo que están haciendo, Clary. Felicitaciones. ¿Querés que gracias. Comparta la info de contacto? Por supuesto. Si por tenemos supuesto. Eso bien claro. Para las entradas del Sunset del sábado 21, el número de contacto es 2664567901. Es el nombre, el número de Facu Senderos, que es uno de los DJs, y él se está encargando de la venta de las entradas. Perfecto. ¿Querés tenés el número de contacto para el viernes? Y cualquier cosa, dejo mi número de contacto, que es 2665-03-4149, y si no, vía redes El Mirador o todas las cuentas arrobadas en la publicación. Perfecto. Repito, chica, la info del Mirador. Dale. El Instagram es mirador.del.sol. Hermoso, hermoso, ahí nos podemos contactar, podemos consultar sobre todos los eventos. ¿Cómo estuvo la temporada, Clary? Estuvo bien. ¿Bien? Sí, económicamente podría haber sido mejor, pero la verdad que toda la experiencia y todo el recorrido no te lo quita nadie, y la verdad que es como que está todo muy muy alineado, tiene todo mucho propósito, mucha visión, y fue muy llenador y muy gratificante el poder ser hogar y punto de encuentro para tantos eventos tan significativos y alineados y hermosos, y ver las sonrisas de las personas que acudían y el ver a las personas volver. Es como que no tiene precio. Claro, eso no hay otros valores. Sí. Claro, hay otros valores, sí, que quizás superaron, sí, las expectativas económicas. Sí, y las, sí, mías propias también. O sea, claro, era como, sí, que bueno, como que fue como, bueno, esto se siente bien, vamos a ver a dónde lleva. Y la verdad que los frutos recogidos son invaluables. Y ahí sabes que es por ahí, ¿no? Sí. Cuando sentís eso, sabes que, sí, es por ahí, que estás, claro, haciendo todo bien. Sí. Qué lujito para verlo, tenerla Clary. ¿Pero qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Joven, divina, abierta, generando redes. Sí. Todo bien. Perfecto. La verdad que sí. Gracias, Clary. Sí, recogiendo los frutos, que enormes frutos que ha dejado mi padre también, que ahora en estos días se va a cumplir un año desde su partida de este mundo terrenal. Así que es un honor honrarlo de esta manera y honrar su legado y poder compartir esto que con tantos años de esfuerzo y de tanto amor él dejó, y que hoy acá estamos disfrutándolo nosotros. Sin duda la estás honrando y estará muy orgulloso en alguna estrellita espiándote y dándote fuerza. Yo creo que sí. No tengas dudas. Gracias, hermosas. Clary, un placer. Anto, gracias. Gracias a vos. Nos vamos con un poquitito de música y una tanda comercial, mi amigo ese. Dale, ahí volvemos. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop. Time. You want me, I want you, baby.

mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Sale el sol. Volvimos después de este corte comercial, un poquito de música y de la charla preciosa que tuvimos con Clary y con Anto. Qué hermosos planes para este fin de semana, la verdad. Qué lindo que se pone el parador ahí en Mirador del Sol, ¿no? Qué bonito, qué lindas propuestas que está generando, la verdad. Un placer tenerla siempre a Clary, que no es la primera vez que está con nosotros. Y en un ratito vamos a estar hablando con Alejandro de la cervecería Conde Negro, que nos va a contar también sobre el evento de San Patricio que va a haber durante este fin de semana. Te recordamos que los teléfonos de la radio, si te quieres comunicar con nosotros, hacer alguna pregunta o algo que quieras compartirnos, son 2664-0030-11, te lo repito otra vez, 2664-0030-11. Y nuestra amiga Andrea anda por ahí paseandera y yo la estoy llamando en este momento, miren. A ver si nos atiende. A ver si nos atiende. Pero qué rapidez. Estabas acá frente al teléfono. ¿Estabas frente al teléfono esperándonos? ¿Cómo? ¿Estabas frente al teléfono esperándonos? Frente al teléfono, acá mirando así, tic-tac, tic-tac. Bueno, buen día a todos, buen día Mali querida, buen día Efe, buen día a toda la audiencia de Alto Viaje. Buen día, amiga querida, buenas tardes ya, te diré, ¿eh? Bueno, aunque no almorcé, podemos... Claro, yo también, podemos decirnos buen día, por una cuestión de almuerzo, listo, nos decimos buen día, amiga. Contanos, ¿por dónde andás? ¿Por dónde andás? Paseandera. Ando acá en la ciudad del Imperio Cordobés, como dicen acá los río cuartense. Ay, Río Cuarto, hermosa ciudad. Ay, va, te nos fuiste para los Río Cuarto, estás ahí de paseo, contábamos recién a la audiencia, y estuviste trabajando. Me encantó Río Cuarto, che. Yo ya había estado años atrás, ¿viste? Siempre uno viene a hacer algún trámite acá, que se llama tema del auto, lo que sea, pero la encontré linda, la encontré ordenada. ¿Sabes lo que es Baní? Una ciudad de, vamos a redondear, que tiene unos 181 mil habitantes, ¿no escuchar bocinazos? Ay, qué bueno eso, amiga. Semáforo obviamente tienen alrededor de la plaza, y obviamente los caminos, toda circunvalación que han hecho, pero el resto es, tenés que frenar y darle paso al de la derecha, y al peatón. Claro, súper. A veces aprendemos el Merlo, que somos un sexto de población. Yo pensé que iba a ser caótico conducir acá, no, me encantó. Estoy enamorada de eso. Ay, qué bueno que nos cuentes eso, ¿no? Hay como unas obras que están haciendo ahí en la entrada, ¿no? En la entrada ahí a Río Cuarto. Sí, por eso el camino de circunvalación, viste, como para ordenar también el ingreso a las ciudades por las arterias principales, como bueno, como todo, por San Martín, por lo que es Colón. Pero bueno, también digamos que es fácil, digo, ¿para dónde me desvió? No, te van indicando con carteles, bastante rápido avanzó la obra del mes pasado a este que yo vine. Así que bueno, bien, bien. Mucho viento, eso sí, ciudad, viste, de que para allá nosotros a veces nos protege la sierra, y acá viene mucho viento del sur. Ah, mirá, claro, ellos no tienen nuestras sierras. No. Lindo, linda temperatura, tenemos 26 grados, ya salió el sol, a la mañana como que hay niebla, ¿viste? Eso también, toda la mañana amanece con niebla. ¿Y por qué será eso? ¿Por la época del año? ¿Qué onda? Por ahí puede ser algún embalse, bueno, tenemos cerca acá Chira, o vienen los vientos del Atlántico, ¿no? Por ahí. parece que no, pero llegan acá, a esta zona. No sé, amanece así, amanece, después ya a las 9:00 y 10:00 ya sale el sol, despeja. Hoy tenemos 26, dice que va a llegar a 28, linda la temperatura, con este vientito siempre soplando. Pero qué lindo poder recorrer también ahí un poquito. Vas a hacer algunas compras, sí, me imagino. Que recorrí un museo, ayer recorrí el museo de los veteranos de Guerra Malvinas, muy interactivo, muy, la verdad que increíble, ¿no? La historia así, digamos, no sé, a mí me, ayer salí llorando y digo, pero si yo no te vine acá, pero, ¿para nada, qué vine? Me gusta mucho Malvinas a mí. Sí. Sí, sí, sí, lo sé. Y es algo que es muy difícil que no te movilice, ¿no? Sí, es algo que no, bueno, nada, yo te digo, un museo interactivo donde había documentales, hablando, veteranos de guerra. Y nada, después, bueno, hoy estuve en el Museo Regional acá, la verdad que hermoso también. Viste que a nosotros nos une mucha historia con Córdoba. Sí. Con el tema, ¿no?, del Marqués Sobremonte, que nos fundó a nosotros, que también fundó esta ciudad del Marqués Sobremonte. Un poquito más antigua que nosotros, pero bueno, fue fundada así como una especie de avanzada de contra lo que eran la zona acá comechingona, los ranqueles más al sur. Estuve mirando con esa historia interesante que tiene. Qué lindo y qué bueno que puedas ir recorriendo, ¿no?, los museos, porque también a vos te beneficia eso para poder generar, sí, también más contenido, por así decirlo, para informar y contarle a los visitantes, ¿no?, aquellos que realizan las guiadas con vos, que tenés, sos una caja de Pandora de conocimiento de toda la zona y me atrevería a decirte de todo el país, ¿no?, porque la vez pasada te hice una consulta de otro lado y también vos sabías por dónde agarrar, cómo ir, cómo hacer, y la verdad que esto de esta responsabilidad tuya, ¿no?, de estar recorriendo diferentes museos, diferentes muestras, también habla de la responsabilidad que tenés a tu trabajo, ¿no?, el querer siempre brindar a quienes viajan con vos la mejor información, ¿no, André? Sí, el tema es que el conocimiento es infinito, ¿viste? Sí. Y uno, como guía, yo que me recibí hace muchísimos años en la Universidad Nacional, me recibí como guía nacional de turismo, pero bueno, después cada localidad tiene su particularidad, su historia, que uno no la conoce con detalle porque no vive en el lugar. Entonces está bueno siempre esto, adquirir bibliografía. Yo soy muy amante de los libros, más allá de la digitalización que hoy existe. Me gusta esto, ir a los museos, y de la historia del lugar, ¿viste? Así que sí, siempre estoy ocupando mi mente, y como vos decís, para también contarle nueva historia a los turistas, porque también uno con los años siempre tiene que ir renovando la información, por más que el público se renueva, como dice el Alegrán, la información también, ¿viste? Si no, para uno es muy tedioso repetir siempre lo mismo. Bueno, también compartimos el tema de esto de los pueblos originarios, acá también vivían en la zona los comechingones. De hecho, el nombre no tendría que ser Río Cuarto, sino tendría que ser, dice ahí en el museo, Chon Canchavara. Ah, facilísimo, nombre, facilísimo. ¿No? Yo tenía como Chon Canchavara. Mira. Pero ahí dice que no, que hay una información que en realidad es Chon Canchavara. Ah, bueno. ¿Qué significa tierra de los Chavara? Digamos, la primera parte, Chocán, sería el cacique. Y Chavara eran ellos, como una especie de parcialidad comechingona, como estaban los michilingües, como estaban los tinquinos. Bueno, entonces era cacique de los Chavara, era una parcialidad comechingona sur. Qué genial, André, qué datas nos tiras siempre, ¿eh? Bueno, igual vamos a decirle Río Cuarto, viste, que no sea más fácil. Ya fue. Sí, sí. El imperio, soy del imperio. Acá la gente te dice, no sé, en el que estaba hablando me dice, ah, del imperio. Ay, del imperio, pero por favor, esto es Córdoba. Es una ciudad muy importante. Sí, sí, absoluta. Creció como intersección en rutas importantes. Digamos, está acá la ruta de la 35, porque yo en algún momento tomaba para irme para Bahía Blanca la ruta nacional 35, también está acá la ruta nacional 8, la 158 que va a Mendoza para, digamos, agarra la 158 que va para San Rafael. O sea que es un polo logístico, digamos. Bueno. Así como de Bahía Blanca, digamos, un nodo de ruta importante para ir a la Patagonia, así también creció Río Cuarto. Claro que sí. De Buenos Aires para Cuyo, de Buenos Aires para el norte, pasaron por acá. Sí, amiga. Bueno, te vamos a dejar que sigas recorriendo, que sigas disfrutando de los aires de Río Cuarto, que te traigas un fernet bajo el brazo. Acá está, ahora solazo, precioso, divino. Por momentos se nubla un poquitito, pero está precioso, amiga. Así que te voy... Mira. ¿Cómo? Ahora también más el viernes, es un jueves. ¿Viste? Jueves estamos ahora, amiga. Hoy fue rarísimo cuando arranqué. Dije, viernes, jueves, juernes, ¿qué es? Pero bueno, no, ahí ese me puso en órbita. Me dijo, no, no, es jueves, Dani, ubícate. Bueno. ¿Jueves? ¿De qué hora estamos saliendo? ¿De, como siempre? De 12 a 14, exactamente. Y te cuento que ya tengo al próximo invitado, amiga, así que te voy a tener que estar dejando. Porque bueno, Ale... La Ale de Ale de Cervecería El Conde Negro, que por lo que veo no me trajo mi cerveza preferida. No, vino con las manos vacías. Cerrale la puerta a ese, ya fue. Ya fue. No, no, no, no. ¿Cómo no viniste con una fresca? Fea la actitud, fea la actitud. Le vamos a tener que caer ahí a Conde Negro. André, te dejamos, te mandamos un abrazo enorme. Te queremos muchísimo y nos vemos el jueves. Si Dios quiere, ahí bueno. Estaremos. Cuídate, amiga. Beso a toda la audiencia, beso para todos ustedes allá. Ahí está, hablábamos con nuestra compa, nuestra querida André, que nos contaba un poquito qué está haciendo ahí por los Ríos Cuartos. Y si te parece ese, vamos a un temita musical mientras nos acomodamos. ¿Qué vamos a poner ahora? A ver, sorprendeme. Sorprendeme con un poquito de música, dale. Radio Comunitaria Identia FM. Sale el sol. Volvimos después de este temón, Love Me, Love Me. Acá yo tenía el compa ese tirándose unos aguditos, que te digo la verdad. Viene ese, viene esa música. Y ya estamos con nuestro invitado del día de hoy. Esperen que está, que pensé había pateado el trípode, pero no. Está bien, lo pateé un toquecito, pero quedó bien el plano. Le vamos a dar un fuerte aplauso y la bienvenida a Ale. Ay, él solo se aplaude, mira, él solito se aplaude. ¿Ves? Mira a toda la gente que está acá atrás. Ya. Para vos, el de gorrita. Bienvenido, Ale. Hola, ¿cómo le va? Todo bien. Yo toda enojadísima que no que me no viniste. Te traje birra, bueno, no es horario. ¿Cómo no? No vengo de la fábrica. Pero horario. Me hubieras dicho, me dices, dame una birrita. No, horrible. A ver, está laburando. Yo te veo a vos y me da sed, dale. Bueno, sí. Tengo cara de cerveza. De pinta. O tengo buena pinta. Ay, claro, usted es un tipo de buena pinta. Claro. Ay, mira qué bien. Todos los cerveceros hablan el mismo chiste sonso, ¿no? Decime la posta. Sí. Es el chiste de sonso. El chiste tarado de los cerveceros. Sí, gracias. Me sentí así un ratito. Pero no cervecera, el resto. Ale, qué bueno, se viene San Patricio. Se viene Zampa. Contanos cuándo va a ser. Va a ser ¿dónde el va sábado. A ser y cómo va a ser? Va a ser el sábado, a las 18 arranca, como siempre arrancamos a esa hora. Vamos a hacer tempranito un 2x1 para que convocar a la gente, venga temprano. Sábado a la tarde, ¿qué va a hacer la gente a las 6 de la tarde? Dale, vengan un rato. Una sed. Toma una birrita, trae hasta que esperan las bandas. O sea que al principio va a ser 2x1. No, todo algunos. No. Vamos a ver un horario. Media horita entre las 6 y las 8 va a haber un 2x1. Entre las 6 y las 8. No puedo. Un happy hour van a tirar en algún momento. Hour. Me encantó. Exacto. Bueno, atente, ir bien tempranito. Aquí temprano. Hay que estar atentos. Ubicarse también para estar para en el lugar. Para ver mesa, silla, o sea. Para ponerse, si quieren, cerca del escenario, para escuchar las bandas. Cuatro bandas muy buenas, va a haber. Contanos, ¿quiénes están? Va a estar Excalibur, abre. Sí. Excalibur es una banda de San Luis, que son del Ministerio, trabajan con el Ministerio de Turismo. Sí. Y son, hacen ska, reggae, son 9 músicos, suenan, la verdad, muy bien. ¡Qué bueno! Los escuchamos el otro día, estuvieron en el Parque Recreativo. Sí. Suena muy bien, así que es una linda banda para escuchar. Ellos arrancan 8:30. Después sigue Catarsis, nuestros amigos de Catarsis, sí. Que la rompen. Después viene Dínamo, que hace un montón que no tocan en un evento nuestro, así que vuelve Dínamo a estar con nosotros. Qué era. Sabemos, Dínamo son muy conocidos, son muy buenos, un bandón. Y cierra Monotributarios, me encantó el nombre. Los monos, para simplificar, los monos que son de Villa Mercedes, hacen tributo a la Bersuit, banda que a vos te gusta mucho. Mirá, qué bueno. ¿Nunca la escuchaste? Sí. Sí, cómo no. Ah, ok. Sí. Son muy buenos. Son buenos. Ellos cierran el evento. Así que va a haber 4 propuestas, una mejor que la otra. Y por supuesto, lo que no puede faltar un día de San Patricio como Dios manda es el gorro verde. También. Yo me lo he puesto en algún momento. Esa también va, ¿eh? El que viene mejor producido. Epa. Se va a ganar un par de cositas. No puedo decir qué, pero que estamos viendo a ver si una 4x4 o algo así. Sí, yo con una pinta me conformaba, pero me gustó. Pinta, no te doy la 4x4. Estamos viendo una 4x4, viste, una ninja por ahí. A ver si nos dan los números. Creo que no. Pero algo van a recibir. El mejor producido. De San Patricio, verde. Me encantaba. No, con un gorrito y nada más. Ah. Yo tengo un vestido verde, me puedo ir con ese y me siento no ya. No vas a ganar, Vanina, no vas a ganar. Ufa. No ganas. No, ya te digo que no ganas. No ¿sabes qué? Te pago la birra y ya fue. Listo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Mi preferida. Porque sí, si hay una cerveza. Hacia mí hay una cerveza que me fascina. Yo digo que es la mejor, no solo de San Luis, sino la verdad hasta ahora. Tu mundo. De las que probé, pero te soy sincera, ¿eh? Sí, yo lo sé, ya me lo dijiste varias veces. Sí, qué insoportable, ¿no? insistente. No, no. La cerveza. Pero la gente no lo sabe. No, la Jack Porter, ¿no? La Jack Porter. Jack Porter. Va a haber Jack Porter. Contanos qué tienes. Esa cerveza es una Porter, el estilo, es un estilo de cerveza negra, así como está la Stout, está la Porter. La Porter es una cerveza más maltosa, digamos, más chocolatada, no con chocolate, sino que las maltas le dan esa impronta. Sí, es el cuerpo de ese. Exacto. Y tiene un agregado, o sea, primero tiene una maceración durante un mes con chaucha de vainilla. Uf. Fresca, o sea, no es vainilla. Sí, no es esencia de exacto, la... Exacto, la que usamos para hacer la crema, sino... Exacto. Que es muy difícil de conseguir, vienen de Madagascar, es el lugar. Carísimas, sí, son carísimas. Son carísimas. Por eso a veces la descontinuamos, la Jack, porque claro, es difícil conseguir la chaucha y es muy cara. Sí. Son de Madagascar, que es a donde se produce toda la vainilla del mundo, creo, o algo así. Una sí, sí, historia sí, así hay. Y después tiene un agregado, esa es la magia, es de Jack Daniels. Ay, tiene una botellita de Jack Daniels en un barril de 50 litros y eso es lo que le da la magia. Es un mirrón. ¿La magia tiene cuánto de graduación alcohólica? Llega a 9, casi. No es tanto, ya la Porter de por sí es una cerveza alcohólica porque tiene mucha malta. Cuanto más malta tenga, más alcohol produce, digamos. Bien. Y más el agregado del whisky le da 9, 8,8, ponele. Qué divino. Y las normales, digamos, tienen 5, 5,5 de graduación. Esta tiene un poquito más. Es para tomarla y disfrutarla. Es para no tomarte de vaso, no tiene sentido. No, no, no, es para tomarte una exacto, rica cervecita tirada. Tiene también un dejito de café, ¿no? Puede ser. Claro, eso le da la malta. Sí, sí, sí, sí. Ese perfil de café, de chocolate, eso se lo da la malta. Deliciosa, deliciosa. Deliciosa. ¿Qué otras opciones tenés para contarle a la gente, ¿no? Más allá de que... Nosotros. Sí, ustedes. Conde Negro. Sí, Conde Negro. Conde Negro, tenemos IPA americana, ya es muy conocida en Merlo. Condesa, que es, sí, sí, también es muy conocida, una roja, una American Amber Ale, es el estilo. Seguramente va a haber Honey, una cerveza con miel, que no es algo que a nosotros nos guste hacer, pero la gente la consume. O es una cerveza muy liviana, es una cerveza que piletera, digo yo. Claro, ¿no? Es peligrosa también porque es dulce y no te das cuenta. Y tiene su alcoholcito, sí, sí, un poquito más que las normales, porque la miel, el alcohol se produce en la fermentación. La levadura lo que hace es comer los azúcares y producir alcohol. Claro, de hecho no hay unas bebidas, creo, hidromiel, creo que se llama. Hay una hidromiel, sí, sí, la hidromiel es muy rica. Que se hace con eso. Claro, claro, se hace con fermentación y eso es lo que produce la levadura alcohol. Entonces al tener miel, al tener mucho azúcar, produce más alcohol que las normales. O sea que es peligrosa. Claro. Si vos... No te confíes, no confíes. Está dulcecita, de la... decir, después cuando no te paraste. No te confíes de la Jani, claro, de la abejita. No te confíes. Ah, pues después te parás y claro, te das cuenta de que ups, el último vaso no era necesario, decir. Tal, ¿no? Cual. Tal más o menos. ¿Qué otra? Aparte después de la tenemos una Pilsen, que es una cerveza nueva que estamos sacando al mercado. Que bien, es más tirando a la industrial, obviamente tiene otro sabor, no es como una Quilmes. No, claro. Pero es el estilo que hacen las industriales. Las industriales tienen un estilo que es lager y la Pilsen está dentro de ese estilo. Es una cerveza muy liviana, también recontra piletera. Claro. ¿Qué más? ¿Se me queda alguna? Stout seguramente vamos a tener. O Jack Porter o Stout. Por vamos favor. A ver qué negra elegimos. No, llévame la Jack Porter. A mí me estaría faltando comprar. Ahí voy a ir a comprar un Jack Daniels. Ay, compra dos, listo, si querés. Bueno, dale. Y después tenemos Gin Tonic. Que el nosotros gin, también producimos gin. Y tenemos gin tonic tirado, o sea, es una novedad también. O sea, ya sale de la canillita, sale preparado, listo, con agua tónica. ¡Qué divino! Riquísimo. ¡Qué práctico! Sí. También en diferentes opciones, ¿no? Tiene el filo. No, el gin solamente, sí, tenemos 4 opciones, pero llevamos siempre una. En tirada una. En tirada una. Bien. Sí, bueno, queda una canillita ahí y le ponemos gin tonic. ¡Qué bueno! Lo más probable que sea el clásico, London Dry. Sí, el que le más como después tienen uno muy rico, cítrico, ustedes. Uno de lima. Gin muy, muy, muy uno cítrico. Uno de naranja y el otro de frutos rojos. También. Sí, sí, sí. Mi preferido, te diré que estoy entre el de frutos rojos y el de lima. Pero bueno, el de lima creo que es así mi preferido. Ya que bueno, estoy, puedo tirar un chivo. Por supuesto. Frente a la plaza nosotros tenemos el bar. Ah, mira, qué interesante. En la galería, sí, en la peatonal esa que se está haciendo nueva ahí, una galería grande en el fondo. Sí. Ahí tenemos el bar, así que cuando quieran pueden ir a tomar gin, cerveza. Hermoso. Comer una buena pizza o comer un buen sándwich. Me encantó, vale. Y decime, ¿en qué horario están? Después de las 19 horas, todos los días. ¿Todos los días? Sí, en baja temporada, después de Semana Santa, domingos cerrado. Claro. Domingo se descansa. El domingo, así lo quiere Dios. Pero después, todo, así lo dice la Biblia. No, no tengo sé, ni idea. Nunca la, nunca la leyó, pero dice no, que la creo Biblia, que dice creo. Eso, el domingo que descansa. Algo así leí en Instagram. Pero bueno, eso es aparte, ¿eh? Ya bueno, ya que vine acá, aprovecho y, tiro el chivo. Bueno, yo sé que te escucho un montón de gente, Vanina. Aparte voy a ir a probar igualmente mañana. ¿Conoces el lugar? Sí, conozco. No te hagas la tonta. Conozco, bueno, no me quemé. No, muy rica tus cervezas y me imagino que también en San Patricio va a haber otros cerveceros, ¿no? Un montón. Otros productores, contame cuántos son de acá, de la zona. De la asociación somos 6 cerveceros, sí, y tenemos 3 invitados, que es 2 venados, que no pertenece a la asociación, pero lo invitamos siempre a los eventos nuestros, y 2 cervecerías de San Luis, de la asociación de cerveceros de San Luis, que están invitados también por nosotros, o sea que vamos a ser 9 cerveceros en total. Divino. Un montón. Muchas van a tener opciones, claro. Sí, sí. Mucha canilla, muchos estilos, diferentes. Algo para hacer una cata, uno de cada uno. Totalmente. Y cuando llegas al final, listo. No el sé. Noveno, no me acuerdo. Lo hacemos en la plaza, se pueden sentar en un banquito, tranquilo ahí. que los venga a buscar. O en el pasto ahí a descansar un rato. Y que los vengan a buscar. Y que los vengan a buscar. Claro. Veníme a buscar que te re, mamá. Muy lindo el zampachi. Sí. Y imagino food truck también, algunos carritos. 6 food trucks de comida. Va a haber 2 carros de tragos. Por si alguno no quiere tomar cerveza, hay que tomar un fernet. Claro. Hay que tomar un daiquiri, hay que tomar un mojito. Hay 2 carros de tragos. Perfecto. Que son buenísimos. Va a haber helado, un carrito de helado. De nuestro amigo Chiao. Pablito Núñez, ahí también va a estar él con helados y después. Completísimo. Fiesta. ¿Entrada fiesta, libre fiesta, gratuita? Libre gratuita, sí, obvio. Muy bien. Nunca cobramos. Somos, en ese sentido somos re. No lo voy a decir. Desabiertos al pueblo, a ver, accesibles. Exactamente, somos populares, digamos. Populares, exacto. Son populares. Está muy bueno también eso, ¿no? Porque sí, el día nos cuesta a todos. Sí. Y pensar en ir a un evento, que encima siempre te vas a atender. Vas a San Patricio y no vas a tomarte una cerveza casi como loco, ¿no? Uh-huh. Entonces pensar, si hay que pagar una entrada y encima las consumiciones, bueno, que no puedan. Y si una familia, son 4, qué sé yo. Claro. La verdad que nosotros, esto es lo que generamos, no ganamos nada. Nosotros sí cobramos, obviamente nosotros pagamos, lo mismo cerveceros de la asociación, pagamos, claro, el canon, y tenemos el apoyo, que sin ese apoyo es imposible, de la municipalidad, del Ministerio de Turismo. De hecho, Excalibur es una banda que pone el Ministerio de Turismo, sí, que de paso agradezco a Juan por la gestión, a Gonzalo Mastronardi por la gestión, a Leo Rodríguez también. O sea, nosotros nos dan el espacio, la plaza, que está muy celoso con las plazas ellos. Sí, es complicado. ¿Cómo consiguieron la plaza? Bueno, dale, contame. El último evento que se hizo fue La Amargura el año pasado. Sí. Y bueno, se le da vida. Por ahí entienden en algún momento que también hay que darle vida al centro histórico, a la Plaza de Merlo, que quedó hermosa encima. No hacemos nada arriba de la plaza, todo lo que se hace abajo, o sea, no la dañamos en nada. No, por supuesto. Pero bueno, ya te digo, sin el apoyo de ellos, que nos bancan algunas cosas, no la podemos hacer. O sea, son fiestas caras, sonido, escenario, bandas. Entonces, tenemos, por suerte, siempre el apoyo de... A veces un poco más, a veces un poco menos. Sabemos que la situación está difícil. Para ellos también, claro. Entonces, lo que pueden, nos dan. Perfecto, y eso se traslada a la gente, ¿no? Exacto. Entrada libre gratuita, lo que ibas a pagar, lo consumís, claro, en los productores locales, y eso es todo vuelve. O sea, lo que genera es eso, mi sí, microeconomía, o sea, el verdulero le vende a los carros, el carnicero, claro, el panadero. O sea, todo se compra acá, toda la plata queda en Merlo, y esa microeconomía que generamos, los vasos, compramos en la papelera, o sea, se arma un... No digo que salvamos el planeta, pero... Salvamos la temporada, claro, tampoco. Tampoco. No, pero un fin de que aparenta ser bueno, ¿no? Sí, hay sí. Buen pronóstico de turistas, ¿qué te comentaron? Buen pronóstico de turistas y del tiempo, que eso también, también. Venimos medio castigados con el clima en los últimos eventos. Aparentemente, sol, un poquito fresco, dice que va a estar, pero nada del otro mundo, 14, 15 grados. Un pulovercito, un busito. ¿Quién no se tomó una birra con campera? Bueno. Así que la idea es pasarla bien, que sea una fiesta, que el calor lo dé la gente, la birra, que nos dé calor. Muy lindo evento. Recordamos entonces, este sábado a partir de las 18. 18 horas. 20:30 comienzan las bandas, pero vengan temprano porque va a haber sorpresas. Va a haber un happy hour, tiro por ahí, va a haber premios para aquellos que estén todos luqueados de San Patricio. ¿Cómo? Hagan eso, pónganle onda, vénganse aunque sea con algo, una pinturita verde en la cara, un trebolcito pintado en nada. O sea, claro, está bueno que la gente también participe, que haya clima festivo. Que quizás San Patricio no es algo que solíamos mucho festejar en esta zona, ¿no? Quizás más se puso Villa de moda. Belgrano. No, pero te diría más que ahí, no sé si lo festejan. Más en el Oktoberfest. Se puso muy de moda en Buenos Aires, en la calle Reconquista, dos, tres bares lo empezaron a hacer hace unos 20 años y explota. El día de San Patricio en realidad es el 17 de marzo, sí. O sea, fue el martes, hoy es jueves, el martes. El San Patricio se festeja la muerte del patrono de Irlanda, eso es San Patricio, y se festeja, y en Irlanda chupan birra lo loco. Y entonces, whisky. Como, y whisky también, pero bueno, el San Patricio como que se hizo birrero. Claro. Pero en realidad es el 17 de marzo, nosotros... hicimos una trampita y lo hacemos el sábado. En realidad, San Patricio es una excusa para tomar. Exacto. Diciendo porque el santo me lo permite. El santo me lo permite. Claro. El santo así lo pide. No hay que pedir perdón. Claro, es como que estás, perdona. Dale para adelante. Mamate nomás. Sí, absolutamente. Interesante la propuesta. Igual yo, insisto, no sé qué pensarás ese vos también por ahí. Pero yo insisto que ya que festejamos San Patricio, para mí tendríamos que tener un santo, un San Chaquelio Palavecino y tomar vino. ¿O no? Un san, busquemos alguno. Un San Tarragorrosi, tomar vino tinto. Hagamos una fiesta. Hagamos un asado. Hagamos una fiesta. ¿O no? La fiesta del vino del Chaquén. Del vino, del viño. San Chaquén, el otro, ¿no? El... Cualquiera. El que ponía vino en los tanques. El Horacio Guaraní. Ahí está. Claro. San Guaraní. San Guaraní con Guaraní. Vino tinto de sí, de barrica directo. Le damos de la barrica directo. Yo estoy. Está frunciendo el ceño ese. No se ve. Está pensando, está craneando. No sé si le cerró. San Guaraní, yo te lo propongo, Ale, querido. No sé, lo tiro. Gracias, Ale. Gracias por visitarnos. Por favor. Un placer siempre hablar con vos. Igualmente. El mayor de los éxitos para este. Yo creo que sí. Yo creo que va a estar divino. Sumado el turismo que va a haber, la gente de acá que hace rato que no tiene una festichola. Y en la plaza, que tan lindo, juntarse en la plaza, todo ahí cerquita, todo accesible, dejás el auto por cualquier lado y estás ahí nomás. Caminás dos cuadras, no tenés lugar para estacionar, no pasa nada. Caminás dos cuadras, tres cuadras, siempre el lugar. ¿Lo hacemos para ir al banco o no lo vamos a hacer para una fiesta? Escúchame, escúchame una cosa. Después el tema es volver al auto, pero bueno. De última conductor tenemos... designado. Sí, por favor, eso un servicio que podrían ofrecer, un par de conductores designados en la fiesta. Está buena esa, ¿eh? Te llevo a tu casa. Te llevo a tu casa, te cojo. Te cobro. Dos negociones nos acabamos de tirar. Tenemos que poner empresas. Por favor, Ale, seguimos charlando detrás del aire. Gracias. Por favor. El mayor de los éxitos. Estuvimos dialogando con Ale de Conde Negro sobre esta fiesta de San Patricio que se va a llevar a cabo este sábado a partir de las 18 horas. 20:30 comienzan las bandas acá en Plaza Sobremonte con entrada libre y gratuita. Nos vamos a un temita ese. Sorpréndeme.

Marqués de Sobremonte con entrada libre y gratuita. Planazos para este fin de más todos los que hay, que mira, ahí te voy a tirar algunos más, porque estuvimos recién hablando de los eventos que iban a ocurrir durante el jueves y viernes, según nos contaron las chicas de agenda arroba cultura con mechingona. Y ahora vamos a ver para este sábado y domingo qué tenemos. A ver, mira, el sábado, la fiesta de San Patricio, como hablábamos recién, a partir de las 18 horas. Después en el almacén del parque, también desde 18:30 horas. El patio Peñero con Sol Guaracha. Desde Santiago del Estero, taller y bandas en vivo, todo al sobre para que tengan en cuenta. También la Plaza Manuel de Salazar, ¿no? Hablábamos hace un ratito, a partir de las 19 va a tener la Feria de Artesanos y Productores ahí en la plaza con música en vivo, con diferentes actividades y, por supuesto, también acompañando el acto en conmemoración por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Teatros Amigues de Merlo, también desde la 21:15 va a haber una ronda de mujeres cantoras, donde van a estar en vivo Marita Londra, el dúo Gianni Lui, Silvina Zavala, el dúo Marchis y Sonia Amaya. La entrada anticipada es 8.000 pesos o en puerta a 10.000, un tremendo alto espectáculo. También, por supuesto, los amigos del Viejo Varieté tienen la obra Enfiestados. Y en Cervecería Dos Venados hay una fiesta reggae, dance hall, con entrada libre y gratuita a partir de las 0 horas. Eso va a ser el sábado. Te cuento rapidito lo que va a pasar el domingo. El Bodegón del Zapatero en Villa de Merlo, desde las 13 horas, peña folclórica, danza, talleres y banda en vivo. También en la Plaza San Martín de Cortaderas, desde las 19, Noche Serrana, con show en vivo, gastronómico y productores locales. Es entrada libre y gratuita. También en el almacén del parque, ahí en el parque recreativo, a partir de las 20:30, te ofrece diferentes shows en vivo con entrada libre y gratuita y no se suspende por lluvia. Y terminamos con el bar Un Puto As de Villa de Merlo, desde las 0 horas, noche Melodic Tecno. Qué cosa rara. Entradas hasta el jueves 2x1 y anticipadas. También pueden contactarse. Este fin de vos, ¿estás en algún lado ese? No, este fin de no toco todavía porque tengo mi compañera Kit que está por México. ¡Ay, Dios! Sí. ¿Y no te llevó para tocar puede allá? No. ¡Ay, qué lindo! Se estará comiendo unos taquitos, unas enchiladas. Sí, me manda una foto de las comidas. Dios. Y de las playas y de los tragos. ¡Ay, Dios! Que la verdad... No. Bueno, nada. Ajo y agua, amigo. ¿Qué le vamos a hacer? La que puede y el que no, está acá. Bueno, vamos a agradecer, porque lo que sí podemos es agradecer a los amigos y amigas que nos acompañan desde el día 1 con su aporte publicitario. Gracias a los amigos del Serrano, fábrica de escabeche y mermeladas. Gracias a los amigos de la parrilla del Guayacán en Bajo de Vélez. Amigos del Viejo Varieté, que este fin de tiene Enfiestados ahí en su local de Los Almendros 461. Al grupo Clima, establecimientos hoteleros enfocados al turismo. A Manjares de Merlo con su fábrica de alfajores, chocolates y conitos deliciosos. Bodega Finja Las Breas, ubicada en el circuito de Las Tapias, tras la sierra. Transporte Cardetti, Caminito del Norte, regionales en Piscuyaco. Y, por supuesto, a André, la mejor guía de turismo de la zona y el mundo mundial, porque la amamos, porque es nuestra. Y Chicken Pie, delicias para tener en el freezer, sacar. Y ahí va, la gallinita te lo recomienda. Bueno, amigos y amigas, ya casi estaríamos, ¿no? Tenemos un temita musical más. Como siempre, a mí quedan siempre las noticias turísticas fuera de lo que es el programa. Pero bueno, los invitados, las invitadas ameritaban el día de hoy para poder también tener su espacio y su tiempo. Y les voy a contar algo, porque voy a irme unos minutitos antes para poder darle espacio a los que se acomoden los amigos del nuevo programa, la nueva propuesta de Radio Identia Comunitaria, que sigue ahora, seguidito a nosotros, seguidito a Alto Viaje, viene La Frecuencia de la Unidad. Ellos van a estar de 14 a 15. ¡Qué buen nombre, La Frecuencia de la Unidad! Tiene toda la fuerza, ¿eh? Bueno, yo me quedo escuchándolos, no sé ustedes, más les vale que sí, que se queden escuchando y bancando esta nueva propuesta de esta radio hermosa que nos recibe a todos y todas con los brazos abiertos y que nos hace parte de una gran familia que es Identia Comunitaria. Así que La Frecuencia de la Unidad, bienvenidos, bienvenidas a Identia Comunitaria y nos quedamos escuchándolos de 14 a 15 todos los jueves. Día diferente, amigo, día jueves, pero la remamos, ¿no? ¿Cómo la ves? Estuvo un programa buenísimo. Con poca garganta, pero la peleamos. Sí. Escuchamos buena música, escuchamos lindos invitados, que nos trajeron un montón de noticias, así que... Casi como que no la extrañamos, André. No, mentira, André, te extrañamos. Este domingo se puede volver a escuchar a partir de las... Estamos para ir a las 15, creo. De 14 a 16. Bien, este domingo de 14 a 16 podés escuchar nuevamente este programa si te lo perdiste. Y acordate que en las redes también podés encontrar las entrevistas en vivo en el Facebook de Identia Comunitaria y también en el Instagram de altoviaje.ar. Nos vamos, amigo. Excelente fin de semana. Gracias, Pame, por haber estado ahí haciendo el aguante. Hoy también una diosa total, como siempre. Gracias, Ese. Un placer. Besos y abrazos para todos y todas. Excelente jueves. Correspondieras a mi amor.